Aquí se abre otra página más de la historia viva de Puente Alto. A través del 107.7 FM presentamos Todo tiempo pasado fue mejor.